noche cantaré, mi promesa cumpliré al Señor de los milagros, mi canción le brindaré con timbales y acordeón, guitarra, bajo y bongó. Es el grupo que formamos y somos los norteños. Es el grupo que formamos y somos los norteños. Quiero brindarte esta noche toda nuestra música y a los señores presentes queremos hacerlo bailar. Y a Santito Milagroso hoy yo le quiero cantar. Te brindaremos esta noche toda nuestra música y a los señores presentes queremos hacerlo bailar. Y a Santito Milagroso hoy yo le quiero cantar. Hoy yo le quiero cantar. Cantar.